todos los días te he de recordar. Espero en otro domingo, mi vida, te extrañaré mucho, porque te quiero, yo te esperaré todas las noches.